no seré yo el que vuelva a llorar cuando dices que te vas. No seré yo el que corra tras tus pasos a rogarte una vez más que lo pienses bien, que no es para ti. Ya una vez falló y volverá a fallar y sola quedará. Serás tú quien entregará su cuerpo a quien crees que es tu amor. Pero no es así, él no es para ti. Por otra se fue y volverá a partir y sola quedará. Yo, el que vuelva a sufrir pensando que él ganará, y serás tú quien entregará su cuerpo a quien crees que es tu amor. Pero no es así, él no es para ti. Quedarás y llorarás cuando estés solo.